Yo estaba en la última celda. Cuando nos tocaba el recreo, salía toda esta ala. Entrábamos, salía esta otra. Entonces nunca nos veíamos la cara. Yo con el Correntino viví un año en el mismo pabellón, después me trasladaron, no supe más de él ni nada. Esto que les cuento a ustedes, se lo conté a una compañera, acá 40 años después. Y esta compañera me dice, che, Pacho, publiquémonos en el Facebook y poné Correntino, te estoy buscando. Y yo, cúbrete. Y al cuarto día el Correntino apareció. Esperé, lo llamé al mediodía. Y digo, hola Miguel. Dice, sí, ¿quién habla? Digo, habla Pacho Redón. Y me dice, el único Pacho que yo conozco estuvo preso conmigo en Coronda, pero no sé su apellido. Pues se acordaba de mí después de 40 años. Lo que yo signifiqué para él y lo que él significó para mí. Bueno, estuvimos hablando, yo hablando ahí por teléfono y decidimos encontrarnos en Rosario a la semana siguiente. Nos encontramos en Rosario, lo conocí, lo abracé, estaba con su hija. Él me había hablado de su hija cuando su hija tenía un año y medio, que es cuando quedó preso. Entonces, todas esas cosas que uno compartió en la celda, lo estábamos vivenciando ahí, presencialmente. Y al sábado siguiente me mandó un mensajito, el Correntino, 8 y media de la mañana, me despierto, veo un mensajito de WhatsApp, el Correntino, y no era el Correntino. Era esa hija que me decía que su padre había fallecido de mi padre. Durísimo. Siempre cuento esto de Correntino porque no digo que Correntino está acá. Acompañándome en este momento, compartiendo esto conmigo. Correntino significó muchísimo acá. Fue uno de los tipos que me mantuvo bien. La necesidad de estar con el otro. De la necesidad de que uno no se salva solo. Nos salvamos juntos.